Con el dirigente de Propuesta Federal, Darío Casado. Darío, Pablo Cucharini, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker los saludan. Buenos días. Buen día, ¿cómo están? Bien. Muy bien. Darío, se ha mencionado en el último tiempo que usted tiene intenciones de ser precandidato a diputado nacional dentro de Cambiemos, aquí en la provincia de La Pampa. ¿Qué hay de cierto en eso? Sí, es así. Yo estoy en este momento juntando los avales y armando la lista que voy a presentar al Tribunal Electoral de la Alianza el día 24. O sea que ya es una decisión tomada. Sí, sí. ¿Por qué se ha llegado a esto, Casado? ¿Por qué quiere ser usted diputado nacional? Bueno, porque se armó en principio un espacio que es la Alianza, de que yo participé de esa decisión, digamos que era oportuno ir junto con el radicalismo, con el MIR, con el MOFEPA, y dentro de ese marco yo creo estar en condiciones de ofrecer a los pampeanos una visión distinta de lo que proponen los otros precandidatos, con los cuales tengo muy buena relación, pero tengo algunas diferencias políticas, ¿no? ¿Ha estado participando usted en la mesa así de negociaciones del armado del frente o algún dirigente cercano suyo? Sí, sí. Me ha estado siempre representando Omar Caire. Ah, está bien. ¿Él puede llegar también a integrar su lista? Bueno, no tenemos definido. Ayer lo conversábamos con él. Hemos hablado a algunas personas, pero no está definida la lista. En su conjunto no está definida. Cuando lo tenga, se los voy a comunicar. No está definida todavía. Estamos en este momento más trabajando en el tema de las de los avales, ¿no? De la consecución de los avales. ¿Cuántos avales se necesitan los precandidatos? Alrededor de 300 aproximadamente, cada lista, ¿no? Más o menos. Y usted va a llegar a los 300, sí. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Estamos en ese trabajo. Lo que pasa es que la dificultad es que la mayoría, lo más numeroso es el padrón del radicalismo. Y bueno, todavía no, yo por ejemplo ahora no tengo todavía el padrón del radicalismo para ver quiénes son las personas a las cuales puedo invitar a que me acompañen, ¿no es cierto? O sea, estas 300 personas es el 2% de los padrones de los partidos que participan. Y el más voluminoso, porque tiene 14.000 afiliados más o menos, el radicalismo, ¿no? De este grupo, ¿no? De esta alianza. ¿Y su lista está integrada únicamente, o su espacio está integrado únicamente por gente de Propuesta Federal, o hay alguien del radicalismo también? No, la intención es que participen las cuatro representantes de los cuatro partidos. Ah, está bien. De MOFEPA, MID y el Partido de Fe también. Y no hay radicalismo también. Sí, sí, sí, y radicalismo, claro. Sí, sí. Darío, ¿cómo está viendo la marcha del gobierno nacional en estos 16, 17 meses que lleva de gestión? Sí, sí, yo estoy muy conforme, digamos, cuando uno, con la imagen especular de dónde venimos, ¿no es cierto? De dónde venimos al lugar que estamos. O sea, se ha producido grandes avances de la situación donde dejó el país el kirchnerismo. Hay cosas que yo creo que hay que revisar. Pero en general yo estoy muy muy conforme con todo el avance que se ha producido en todo este tiempo. Si, la verdad que cada día pasa, se abre una caja de Pandora de las múltiples que ha dejado el kirchnerismo. La semana pasada, por ejemplo, el juicio que tenemos de 3.000 millones de dólares de un fondo buitre por el desastre que hicieron con la expropiación de YPF, por ejemplo. Y que cuando uno representa al Estado, no representa un partido, representa al Estado, y las decisiones que toma arrastran los que vienen atrás, ¿no? O sea, el Estado argentino, no Macri, se va a tener que está haciendo frente a un juicio de 3.000 millones de dólares por haber hecho negociados con la familia Kenassi, ¿no? Lo habrán leído, supongo. Sí, sí, sí. Sí, sí, incluso. Entonces, todos los días aparece una caja de Pandora nueva. Que condiciona la gestión, porque de alguna forma hay que arreglar todas las cosas que van cayendo, ¿no? Y la economía, que bueno, que no arranca, que tiene problemas en varios sectores. Sí, yo creo que no arranca, como decís. En el ámbito agropecuario sí lo ha hecho. Lamentablemente las inundaciones han puesto un freno a eso en todo el norte de La Pampa. Pero yo creo que ya se ven algunos sectores donde se han producido mejoras. Pero de nuevo, estamos con un arrastre muy pesado, esto no va a ser fácil, esto es muy fácil, destruir es fácil, construir es mucho más complicado. Es como cuando vos tenés que demoler una casa, demolerla es un rato, construir una nueva es bastante más, más complicado. Es un proceso lento donde se van hiriendo de a poco los resultados. Yo confío plenamente en ese paso a paso que Macri está llevando adelante, ¿no? Darío, ¿y la gestión del gobernador Berna, cómo la ve? Bueno, yo veo que lo que ha hecho es principalmente politizar en tres o cuatro aspectos, pero no me llena demasiado el ojo. Sinceramente, me gustaría que sea una convocatoria mucho más grande a todos los pampeanos, a que sumemos a una causa común. Yo respeto su liderazgo, respeto su el haber ganado la provincia y que deberíamos todos encolumnarnos tras él, pero no veo esa convocatoria generosa a todos los espacios a sumar. Veo una necesidad de politizar, de buscarle siempre la culpa a Macri de todo lo que pasa, cuando en realidad, a ver, ejemplos, la obra de los daneses se licitó cuando yo era intendente en el año 98. Sí. Pasaron casi 20 años, no está hecha y parece que ahora la culpa es del gobierno nacional que nos manda plata para hacerla, cuando debería haber sido hecha hace un montón de tiempo, ¿no es cierto? Para darte un ejemplo, el acueducto del Río Colorado, ¿cuánto hace que se licitó? Le había ganado Gualtieri la licitación, todos recordarán, llegaba hasta Relicó, llegó hasta Santa Rosa y ahí quedó. Entonces parece que todo se resuelve echándole la culpa a otro, y no me parece que sea así. Se resuelven trabajando juntos. Eso casi, me gustaría que fuese el perfil del gobernador y no lo está haciendo. Casi como Macri, que le echa la culpa a la pesada herencia. Está bien, las herencias tienen que ver, pero digamos, en este caso de la provincia, hay 35 años de continuidad de un mismo grupo de gente, porque Berna participaba de las gestiones de senador en aquella época. O sea, no es otro espacio, son las mismas personas que estaban. Y esas cosas que eran tan trascendentes para la provincia no se hicieron. Pero bueno, es lo que hay, es lo que pasó. Me gustaría que hubiese una mirada mucho más sincera de donde estamos. No la está viendo, para mi gusto no la está viendo. Bien, Darío, no sé si quiere agregar algo, si no le agradecemos estos minutos con Radio Kermés, aquí de Santa Rosa. No, gracias a ustedes y cuando tenga la lista te lo voy a comunicar con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Darío. Bien, la palabra de Darío Casado, que ha confirmado, otro precandidato confirmado dentro de la interna en las PASO que va a haber en propuesta FREPAN Cambiemos. Teníamos la palabra de Martín Maquieira al principio, ahora Darío Casado. O sea, va a haber interna también en el PRO, en la provincia de La Pampa, no solo en el radicalismo. Va Martín Verongaray y Francisco Torroba por un lado y Martín Maquieira y Darío Casado por el otro. 9:03, estamos haciendo PTM, periodismo turno mañana, vamos hasta las 9:30. Nuestra princesita.